Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. ¡Suscríbete al canal! 下打ちをしたこの町へ、いや下打ちしたのは町の方で、砂場に子供らの神話体系、その一粒をとかには宿って、黙って切れぬ社会性、乱れに超えて唾を吐きかけ、叶う下がって来世疑って、無様に燃えてあとは何もね。歳月が通り過ぎた交差点で横転して血を流していた。窓越しにそれを見ていたら、命がじりじりと焦げる音を聞いた。スピードと摩擦、火花を散らして、スピードと摩擦、内臓を焦がして、内臓を焦がして、 な感じになって、悩めるこいつうちだって周り道して生きてるって目立つ悩み耐えられるように思考回路はまた止めないように、こよい run away run away 嘘みたいだ、誰かをこの手掴んでくれよ、見えない明日は来なくて今はただ眠りたい、呼べば聞こえてるかい、歩き始めるかい、心砕かれたって無理して虚勢張ってんだ、こと落ち出そうぜ、声を掘り上げようぜ、うざい世間に据え付けるように、止まらないように、揺るぎないように、自分自身はまだ捨てないように、こういうリベンジ Somos tu música, somos Radio Raccoon. Tengan todos ustedes, gente de Radio Raccoon, bienvenidos a una entrega, bueno, algo temprano, sí, algo temprano de The Crazy Show. Aproveché este ratito, este día, esta mañanita, que desperté muy temprano. Ya me está dando las ganas de dormir, pero no. Nada, no me quiero quedar dormido. Ya me ha pasado últimamente con esto de quedarme dormido y eso está mal. Bienvenidos a The Crazy Show, el programa con el nombre más simple y más loco de todos. Aquí su servidor Luchito Sama, aquí desde Chile para toda Latinoamérica y el mundo a través de Radio Racuén, donde somos tu música, somos Radio Racuén. El día de hoy tenemos mucho, tenemos música, tenemos canciones de estreno. Sí, tenemos canciones de estreno. Tenemos 3 cancioncitas el día de hoy, así que no se pierdan el programa imperdible. Aproveché el tiempito temprano porque al parecer no ha llegado nuestra estimada compañera Neko Scarlett, pero puede que llegue más tardecita, así que ahí les estaré informando si llega o no nuestra estimada compañera Neko Scarlett, que va a estar junto con nosotros. Y no va a estar, parece. No, justo me avisaron que no va a estar nuestra estimada compañera Neko Scarlett, así que lamentablemente. Pero aquí, desde aquí, por lo menos desde mi programa, te mando hartos saludos, Nequito, y espero que te encuentres, espero que te recuperes pronto, porque está un poquito medita de salud, pero esperemos que se recupere pronto de la salud. Bueno, hoy ya tenemos un programa muy impresionante. Tenemos canciones de estreno, por supuesto, sus pedidos y mucho más. Así que no se despeguen de la sintonía de Radio Racuén, porque hoy tenemos un programa muy interesante aquí en The Crazy Show. Así que, chicos, estimados, gente loca, desenfrenada y sin loco de atar, les invitamos a que vayan de inmediato. Si están a través del chat, les invitamos a que ingresen a radiorecuenperu.blogspot.com. Ahí encuentran el chat anime, la pestaña que está aparece en el menú. Ahí pueden interactuar junto con nosotros a través del chatango, y ahí pueden interactuar junto con nosotros, hacer sus peticiones y mucho más. Por si no saben, también si quieren registrarse, ahí hay una opción para registrarse a través del chatango, así que no hay drama, para que no se sientan forever alone sin saludar, así que no se preocupen. Vamos a saludar aquí a la gente que nos está aquí en el chatango. Tenemos 3 anons a los que les invitamos a registrarse en el chatango de Radio Racuén para ser saludados como corresponde. Y tenemos 5 usuarios. Sí, 5 usuarios. Saludamos acá a Crystal Wolf SP, a Hikari Dark, Commander The Break, a Ratesi. El Ratesi ese troll que siempre parece, pero ahí va a estar como siempre jotándolos de nuestra vida. Y también saludos a Sidmen38, a toda la gente que nos está sintonizando, y a los 3 Anons que les invitamos cordialmente a registrarse. Les mandamos un inmenso y cariñoso saludo a todos ustedes. Así que, chicos, mientras tanto, disfrutemos de buena música en este, como que, no sé si será un programa de larga duración o un programa de corta duración. Todavía estoy pensando si lo haré de corta o larga duración, pero todo eso depende de mis ánimos, porque, ay Dios, solamente dormí 6 horas y todavía ando muerto de sueño. Y no quiero dejarlo sin gusto de tener programa el día de hoy. Así que, señoras y señores, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos con música, con este bloque musical. Como siempre, esperamos sus pedidos con el nombre de la canción, el nombre del intérprete, o en su defecto, si no se saben el nombre del intérprete que la canta, pueden decir si es el opening 1 o 2 de un anime que ustedes descargan. No pongan el 458 de Naruto, no, por favor. Ya no existe ese opening. Así que esa jerga no. Tiene que ser justo y exacto, ¿ok? Así que, chicos, ya, vamos con música. Es lo que esperamos sus cariñosos y hermosos pedidos aquí en este programa llamado The Crazy Show, solo aquí por los parlantes de la radio, que no es solo de Perú, sino de todo el mundo, Radio Racuén. Así que vamos con algo de música para lotar, como siempre, ya también. También tenemos el bloque feeling. Sí, como cada viernes tenemos el bloque. Tenemos el bloque feeding para cortarnos las venas. Espero que llegue en cualquier momento nuestro buen Kirei, que como siempre pide buenas canciones. Feeling. Así que ya. Vamos con música y enseguida retornamos. Este es The Crazy Show que comienza ahora mismo. Oh, No, no, no. 作り直してずっと待ってた体甘くして月の裏側から 同じドアをノックしたいこの Con el momento estreno musical por el primer estreno musical de esta ocasión, así que vamos con el estreno musical cortesía de nuestros amigos de Última Descarga con Peter, por supuesto. Saludos a mi estimado Peter, que está por ahí de seguro escuchando, ¿no? Vamos con esta canción. Este es el opening de Durarara X2 Kids en versión single. Este es el Grupo Flow con Sleeping Out. No, don't make that a de leer una novela visual? Entra al foro BNS y disfruta de las mejores traducciones de las novelas visuales en tu idioma. No te olvides, pasa por el foro BNS y disfruta de una buena novela visual. Página donde las gatitas tienen otro sentido. Hentai Pussycats. No olvides visitar nuestra página para tu dosis diaria de hentai gratuito. Miam, miam, te estaremos esperando. Hola gente bonita, soy Nayeli de Vanegas, o mejor conocida como Hikari Cosmaker, y los saludo desde México porque yo también escucho la mejor estación de anime que es Radio Rakuen. ¡Saludos a todos! DJ. Estás escuchando Radio Rakuen. De escuchar un bloque de inmenso de peticiones musicales. Ay, Dios, esto sí que es un día muy, pero muy acalorado, por lo menos aquí en donde vivo yo. Eso que estoy en la zona sur de Chile. Aquí hace una calor de locos. No piensen que supere los 40 grados de calor, no. No, eso no. No piensen en eso, por favor. Y bueno. Déjenme checar por acá. Saludos por acá, Hellbilly Jumper 118. Que ahí estaba conversando sobre el tema de que estaba viendo la novela visual de Katawa Shoujo Harako. Y ahí le recomendé ver la serie, o sea, la novela visual de Tsukihime. Pero te recomiendo mejor que veas el anime, y mejor en el doblaje latino traído de Venezuela, por supuesto, porque esa serie también vino desde la época donde estuvo animada. Esa mancha nunca se borra. Bueno, para mí es una mancha que nunca se borra, pero no lo entiendo, no lo entenderán algunos, así que bueno. Y bueno, pues que es de los creadores de Fate Stay Night, Fate Zero, entre otros. Así que es una buena oportunidad de ver ese anime y esa OVA, por supuesto. Así que bueno, a ver por acá. Ahí estamos checando algunas publicaciones que me estuvieron dando por ahí, algunos likes. Les saludo a toda la gente que está en Facebook. Que recuerden darle pulgar arriba a mi fanpage, que es facebook.com / The Crazy Show Rakuen. Así es. Así que ahí pueden darle like y ahí pueden estar al tanto de este programa. Y ahí estaré subiendo, por supuesto, los podcasts, que ahora lo van a encontrar en mi canal de Your Listen, que es yourlisten.com/LXO41295. Ahí encuentran todos los podcasts de mi programa. Por el momento están subidos hasta el programa 9, hasta el programa 6, mejor dicho. Y ahí podrán encontrar todos los anteriores podcasts que están por ahí. Saludos acá al buen Pérfido. ¿Por qué digo Pérfido? Porque es un buen amigo, que compañero, colega locutor. Así que bueno. Así que bueno, saludos acá al buen amigo de Haji, que está por ahí. Saludos a Haji, que nos está escuchando hasta allá, hasta México, que ahí hace un calor de locos. Un frío de locos, al contrario, un frío de locos. Así que bueno, saludos a Haji, que nos está escuchando. Y bueno, vamos con algo más de música. Y ya viene en cualquier momento el momento feeling, así que atentos. Así que en cualquier momento, si quieren hacerle alguna petición feeling, lo pueden hacer de inmediato. Háganme cortarme venas el día de hoy, porque hoy ya ando con cone más de feeling. Adiós. No, en serio, hoy día estoy como con problemillas de feeling, pero quiero inundar mi casa el día de hoy. Así que bueno, vamos con música en este preciso momento. Vamos con más estrenos musicales. Esta vez vamos a escuchar el opening de Nijiro Days. Escuchan al grupo Solar Poker con esta canción llamada Best Friend. Así que vamos con esta canción. Estreno, por supuesto, cortesía de nuestros amigos de Última Descarga con Peter. Les invitamos a dar pulgar arriba a Última Descarga con Peter. Y ahí pueden estar al tanto de todo, de toda la música más reciente de anime, que está saliendo, por supuesto, en versión single, tanto en openings como en endings. Uy, el miércoles les tengo sorpresita para el miércoles, así que atentos. En cualquier momento les voy a anunciar. Así que ya, vamos con el single estreno. Escuchas a Sonar Pocket con Best Friend en opening de Nijiro Days, aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuerdo. Tu música, tu anime. 春の風と夏の空、秋の景色も冬の寒さも、同じ時を刻んでく大切な日々、ベストフレンド、ありがとう。画面の中不器用な一言で励ましてくれた山、変わらない景色の中で時間を忘れ語り合ったり、自分が自分でいられたのはお前とだからだよ。ずっと何年先もきっと変わらずに 何年 四季も冬の寒さも同じ時を刻んでる。かけがえのない毎日にありがとう。 En cualquier momento llegará el momento feeling. Preparen su lista de canciones cortavenas. Fanáticos del LOL, les dejo la siguiente canción. Espero que les guste esta canción. Patty Menéndez presenta el cover de Get Jinx, el popular videojuego League of Legends. Quienes les gusta LOL, digan yo. Yeah! Ay, Dios. Llegó el momento más cortavenas de todos. Como cada viernes, y lo comencé desde la semana pasada, llega el momento en donde yo me voy a poner asustada. No, así es. Así es, hoy día, como todos los viernes, tenemos el momento feeling. El momento feeling, donde es momento de cortarnos las venas con canciones. Con las canciones más slow del anime. Y vamos a comenzar con esta canción pedido de Sidman 38. Este es el ending 2. Sí, el ending 2 de la serie de Shigatsu wa Kimi no Uso. Escuchas a 7 Ups con Orange. ¡Gracias! 外してあげましょう。 Pedido de Haji. Yeah. なぜこの靴履いているんだろう。白い髪なびく優しい風、言葉一つ一つ思い伝う。 Don't Yeah.

de retorno. Perdonen la demora, pero que estaba solucionando unos temas por interno. Pero ahora sí, ya estamos okidoki con todos ustedes. Así que bien, ya estamos de retorno. Estoy chocando por acá. Por acá algo. Saludos por acá a la gente que nos está sintonizando. Tenemos 18 usuarios. A los 9 anons les saludamos por acá. A la gente que está por ahí escuchándonos, por supuesto. Estoy checando por acá las opciones. Saludos acá al buen Dark que nos está escuchando por acá, que está pidiendo todavía el reproductor y todo eso. Acá saludos al buen Dark. Saludos acá también a Haji que nos está escuchando, por supuesto. También por acá saludos a la gente que nos está sintonizando acá, a los 7 usuarios. Saludos acá a Hero Jumper 118, a Hikari Dark, a Kirei, a Mother Break, a Simon 38 y a Bimbuet Mod, a mi estimado amigo Boca de Warrior, que nos están acompañando. Tenemos información porque a partir de la próxima semana les aviso desde ya. A partir de la próxima semana, el miércoles, voy a estar adueñando la radio, por supuesto. Así que la próxima semana me van a ver aquí los días miércoles de 6 a 8 de la noche, horario. De 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Puta, que me equivoco. Me equivoco con el horario. No, es de 8 a 10 de la noche, horario peruano. Así que me van a estar viendo por acá. Así que atentos. Ahí cualquier cosa le voy a anunciar en la fanpage para que estén al tanto de que voy a estar ahora aparte de los viernes y los domingos, voy a estar los días miércoles para agregar por lo menos una pizca de masculinidad a los miércoles kawaii aquí en los miércoles kawaiosos aquí en Radio Rakuen. Voy a poner de base la canción de The Real Fun Funk for Blues, porque estamos en el momento feeling. Ahora sí, estamos en el momento feeling. Por eso, puta, que está, el Kokoro nos tiene muy abandonados últimamente. Así que el momento feeling todavía sigue al aire aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Rakuen. Aquí dice Vocaloid, sí, lamentablemente ya no hay solamente miércoles de chicas porque hay que poner un toque de masculinidad, una pizca. Ya, por favor, ya. No me hagan romperme ahora el corazón a mí también, señor Vocaloid. A ver, papam. Como saben, hay 90% de chicas y 10% de chicos, así que, ay Dios, para serles sincero, en toda radio no puede faltar un toque masculino. Y hay algunas radios que también hacen lo mismo, así que tranquilo. Así que tranquilo nomás, tranquilo. Vocaloid parece que, como saben, él es el único fan de las chicas. Entonces no, entonces quiere que haya chicos puramente en el programa. Me da pena por él. Pero bueno. El miércoles no va a ser únicamente de chicas, o sea, va a haber 90% de chicas y 10% de chicos. O sea, sí, eso es cierto. Eso es cierto, Hikaridad. Miércoles de chicas, o sea, 95% de chicas y un 5% de chicos. O sea, yo seré el único involucrado. Yo seré el, la piedra como casi angular de este programa. Así que, por favor, no queremos cocoros perdidos para algunos que quieran dejar Forever Alone en el espacio de este servidor. Pero bueno, ya, vamos con la segunda parte. Ya nos están llegando algunas canciones, las voy a colocar en lo que resta del programa del día de hoy, tranquilos. Aquí disfrutando, por supuesto, el programa de hoy. Así que... así que vamos con el momento feeling, vamos con la segunda parte del momento feeling. Aquí, en este programa llamado The Crazy Show, solo aquí por... por Radio Raccoon. Y saludo aquí a mi buen súbdito que me está escuchando hasta allá, hasta Chile, hasta por ahí, por cerquita de ahí de donde yo vivo, mi buen amigo Marcoyano, que me está escuchando, por supuesto, que ahí estuvo un poquito mal, pero hay que darle gambaré, por supuesto, a mi estimado compañero ahí que nos está escuchando, por supuesto, compatriota chileno. Ahí le mando sus saludos y ahí le mando su fuerte gambaré. Y también déjenme checar por acá si tengo el fuá, por acá si lo tengo. Acá está. Te mando un tremendo fuá, mi estimado llanero. Te mando tremendo por acá. Así que, bueno, a ver, por acá Sidman. Ay, Dios, esa canción la voy a poner al final, como postre para el espacio del momento feeling. Así que vamos con la segunda parte final del momento feeling aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, tu música, tu anime. Vamos y volvemos. Por si acaso, corta vena. Thank you. ya está llegando el mar de lágrimas aquí a tu bebé. Aguante Full Metal Alchemist. 確かめるように握りしめた身で座っていい法則を打ち壊していけ。傷ついた足を休ませるくらいなら立って一歩でもここから進め。くねった風をかき分けて冷たい空を追い越して、それでもまださ迷い続けてる。 走り続けなければ未来。 Kirei, pues acaso. Por mi parte, por si acaso. Oh, もう子供じゃないのにと Thank you. Y ya para terminar el bloque feeling de esta semana, vamos a dejar con la mejor canción feeling de todas. Y espero que no haya corazones rotos durante el transcurso de esta canción de estos 6 minutos. Vamos con la canción. Música, maestro. Yeah. La última canción estreno de esta semana es cortesía de, como siempre, de Última Descarga con Peter. Ahí pueden descargar los últimos singles de openings y endings de las temporadas actuales de anime. Les invitamos a que visiten y den like a su fanpage Última Descarga con Peter, y ahí pueden estar al tanto de los últimos singles de anime. Este es el ending 1 de The Fairy Tail Zero. Ahí está la cosa, puta, que ando. ¡Vos sois terrible, boludo, loco! Así ando, así que vamos con esta canción. Escuchas al grupo Solidemo con esta canción llamada Sad Landscape, que es el ending 1 de Fairy Tail Zero. Que lo disfruten y dejemos de lado los feelings que ya nos tienen cansados. Sí, sí, sí, sí. Vamos y volvemos. soy Patti Menéndez, fanduber y vocalista de Hansoni. Los invito a que visiten mi página de Facebook, Patti Menéndez, donde podrán encontrar covers y fandubs. También los invito a que visiten la página del grupo Hansoni, donde podrán ver videos de nuestras presentaciones en vivo y muchas cosas más. ¿Quieres información sobre tus series favoritas y los estrenos más suculentos? Entra a Kotomatsukai Anime y encontrarás todas las noticias que estás buscando. Estrenos, trailers y muchas cosas más. Kotomatsukai Anime. ¿Estás cansado de buscar animes que ver y nadie te aconseja uno? Visita Anime Raycon, una nueva página dedicada a recomendar animes y películas de todo tipo de género. Visítanos también en nuestra página de Facebook para recibir las recomendaciones actualizadas. Puedes encontrarnos como Anime Raycon. No te arrepentirás. Si lo que deseas ver es hentai y lolis a la vez, eso lo tendrás en El Rincón de Gustavo Jan, un lugar de entretenimiento y donde disfrutarás el mejor hentai. Hey tú, eres fan de la ricura y de las waifus, no te pierdas La Hora Suculenta con DJ Manu, con los temas y noticias más suculentos del mundo otaku. De 3 a 5 para El Salvador, de 4 a 6 de la tarde en horario Perú, México y Colombia, de 6 a 8 de la noche para Argentina, Chile y Paraguay, de 11 a 1 de la madrugada para todo el norte de Europa, y solo aquí en Radio Recuén. Somos tu música, somos Radio Recuén. Somos tu música. Somos Radio Recuén. Bienvenido a Radio Recuén, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! Demasiado, pero demasiado cortavenas. Demasiado cortavenas, sí. Hasta allá ya me llegó toda la lluvia para todo Tomé, donde estoy viviendo, por supuesto, en el sur de Chile. Así que, bueno, les agradecemos cordialmente la sintonía y los esperamos ya para el día domingo. El día domingo a las 10, a las 11 de la noche, horario chileno, 9 de la noche, horario peruano, 8 de la noche, horario mexicano, por supuesto, a través de Radio Recuén en una nueva edición de The Crazy Show. Así que les agradecemos cordialmente a todos ustedes por la sintonía. Agradecemos a todos esos oyentes que se quedaron con lluvia lagrimal en su ciudad. Así que bueno, lo dejamos ya con dos canciones y de ahí lo dejamos cordialmente para que escuchen a nuestro estimado Auto DJ, que se actualiza cada rato con la mejor música, por supuesto. Así que bueno, yo en mi caso los estaré viendo ya para el día domingo. El día domingo a las 9 de la noche, horario peruano, con una nueva edición de The Crazy Show. Yo soy Luchito Sama y les agradecemos y les agradezco cordialmente la sintonía. Se quedan con la mejor música y recuerden seguir la programación de Radio Racuén. Recuerden checar nuestra nueva página, que es radioracuenperu.blogspot.com, y ahí encuentran toda la programación y por supuesto nuestras páginas afiliadas, a que les saludamos cordialmente a ellas, que sin ellas no estaríamos aquí. Así que muchas gracias, se quedan con el Auto DJ. Soy Luchito Sama y muchas gracias por la sintonía. Sayonara, bye bye. Midnight. 頭ん中のフィクションがまだ Radio Raccoon. DJ. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Radio Raccoon.